with love on our way. Through the years, as the fire starts to mellow, burning lines in the book of our lives. Though the binding cracks and the pages start to yellow, I'll be in love with you. I'll be in love with you. Esos ruidos que se escuchan son de acá del estudio. Muchas parejas se formaron con nuestra música. Eso es verdad. Vos sabés que tengo un testimonio impresionante de tu discoteca, Gurú. No se puede adjudicar a lo posterior, que fue lo que vino con el programa, con el Oso Andrioli y nosotros después. O sea, lo que es tuyo y lo que nuestro es nuestro. Me lo contaron en forma reservada. Voy a pedir permiso después para compartirlo, porque es interesante y es muy interesante. Según entendí de los bailes en algunos lugares que ni recuerdo. Era un galpón con bolsas de trigo apiladas que se conseguían para bailes en aquellos años 79-80. Fijado que no me he ido de 1979-80. Si tenés la app, verás la fecha de las canciones. Esta canción tiene que ver con una historia impresionante que me contaron y vos no sabés. Elton John, Little Chin. Gracias, Elton. Little Genie. Casi siempre me pedían poner música lenta, que tengo una brisa que casi bajar las luces. Muchas parejas se formaron con nuestra música, no sé cuánto, pero puede ser cierto. Con esa música me iba de los bailes acompañado. You're burning it up so fast, searching for something. Che, dice, buena programación, sigo escuchando. No sabés la cantidad de mensajes que tengo acá. Dice, ¿quién es el gurú? El gurú era un DJ de 1977-87, desconocido, de las primeras redes de música, disco de vinilo de Macondo. Pasaba Leo Sayer, More Than Dana y Kay Say. Música, dice este mensaje. Vos sabías que Leo Sayer estuvo dos veces en Montevideo. La verdad que no sabía. Si tuviera plata lo iba a ver dos veces en el Conrad. Interesante data, ¿no? Para los que saben de música y siguen sus viejos referentes de los 80. Amigo Brum, Cliff Richard, es un eterno del rock. We do not talk anymore. Empalme FM. Qué interesante los intercambios del Empalme a la 1-3 del 14 de junio de 2025. Dice, escuché que alguien te está escuchando de Artigas. Sí, en particular hay dos oyentes. El resto está en el resto. El amigo Brumle está en Itapeví y el amigo Claric en la frontera Artigas-Guaraí. Dice, ¿vos escuchaste alguna vez la música de Aquarius? Pues sabés que sí, la escuché, sí. Aquarius era una FM de Artigas, tremenda, muy buena música, muy buen sonido, hoy desaparecida. Tengo más anécdotas para contar. Mientras veo una imagen del gurú acá acampado, a ver qué les voy a contar. Dice, contanos más del gurú. ¿Quién es el gurú? Pucha, tengo que volver para atrás. ¿Quién es el gurú? Me preguntan los jóvenes, che. Ese DJ famoso de los 79-80. Volví para atrás, veo la imagen. Hay que jugársela siempre. Estoy tomando una vinagreta en Artigas, Uruguay, frontera con Guaraí. Claro, yo conozco esa zona. No sé dónde estás vos. Debe ser algún camping ahí. Los juristas están muy expectantes. Sobre Olivia, que está sonando ahora, creo que la última imagen, pobrecita, si no me equivoco, falleció el año pasado o el otro anterior. Olivia vino a hacer una presentación a Chile, y como nosotros tenemos amigos oyentes en Chile que están escuchando esta noche, le preguntamos y fueron a verla. Dice, es una imagen enternecedora. Es una imagen de una estrella de rock en sus años finales. Vos me vas a entender, gurú, pero no sé si el resto. Y la vieron ahí en donde hacen los festivales esos famosos de... ¿cómo se llama? No sé. Esos festivales famosos que hacen en Chile. La vieron... a Olivia, muy viejita. Hablamos a los jóvenes. ¿Me parece al pedo o no, gurú? Vos que sos viejo. Me preguntan sobre Olivia ahora. Estuvo donde se hace el festival de Viña, ¿no? Viña del Mar. Nosotros tenemos oyente en Chile hace 5 años. La Tere está en la zona Metropolitana de Santiago. Le digo, Tere, vos podés... Sí, no, ellos tienen recursos económicos, fueron a verla. Está muy viejita, me dijo. Muy viejita. Palme FM. Sí, Viña del Mar, gracias amigo Brum, ahí donde se hace el gran festival. Estoy cagando de la risa. Calculo que el único que nos está escuchando es el amigo Brum. Pero acá empezaron unos parpadeos en la luz eléctrica, amigo Brum. Que es típico. Esto era, yo pensé que era solo de la colisión, pero es del FA también. Entonces me avisa, el internet me avisa, mire. Se ha detectado un boliviano. Ah, no. Esto es la magia de la radio, como dice el amigo de Tacuarembó, el tigre. Se ha detectado un boliviano. Me estoy cagando en la risa, perdone. Se ha detectado un boliviano. Se ha detectado un boliviano. Olivia, para mí fue el último concierto que dio en Chile, en Viña, amigo Brum. Nosotros deberíamos haber cortado hace rato, son 1:12, de este 14 de junio de 2025. Pero se han quedado casi todos los oyentes de Le Palme. Sé que la primera parte fue muy buena. Si no, no aguanta la segunda. Y está lloviendo acá, y está lloviendo en Itapeví, y está lloviendo en la frontera Artigas-Cuaraí. El norte está lloviendo por todos lados. Ya se sabía, había pronóstico. Pero como la gente está quizás harta del TikTok, vaya a saber. No sé, la verdad es que estoy opinando arriesgadamente. Hey everybody, welcome. We're going to sing Suspicious Minds. One, two. Esto es una familia que hace música rock. Buena música desde Los Palmares. Yo escuché desde el comienzo, dice el sapo. Buenísimo, sapo. Es posible que no le haya contestado a algunos amigos, pido disculpas de antemano. Un tipo solo no maneja ni en pedo una radio exitosa. Che, yo también estoy escuchando, dice. Perdóname, Michael. Lo que pasa es que no sé cómo explicarlo. Un tipo solo no maneja todo, ¿eh? Hey everybody, we're the Clark family and we're going to sing Under Pressure. Estos se llaman Under Pressure. Es un tema de Queen. Es una familia. Se llama Cole Clark and the Quarantine. Palme FM. Yo también estoy escuchando, dice el teléfono que termina en 874-593 874 Mauricio. Ah, Mauricio es el que estuviste hoy temprano. Poné Gloria Gaynor, dice el amigo Brum desde Itapeví. Un desafío fácil para nosotros. Love. Esto es una familia, se llama Colt, Clark and the Quarantine. Es muy interesante, amigo Brum, se la recomiendo para que la busque en las redes. Es una familia, un padre de familia, una madre que nunca aparece en cámara, una gurisita chica y tres gurises. A ver, dos gurises y el padre. Muy interesante mediáticamente verlos. Pero la música es muy respetable, por eso los bajo y los paso. Colt Clark and the Quarantine. Y en este caso estaba con un cover de The Queen, Under Pressure. Bueno, y usted decía Gloria Gaynor. Capaz quería el clásico. Me estoy acordando de nuestros visitantes acá, Gladys y Sergio, creo que eran, y se pone siempre música de los negros. I will survive. Survive. I will survive. Sobrevivir. Gloria. El gurú dice, se terminó el vino. Vamos a mandar un audio al gurú ahora mismo. Este tema lo pidió el amigo Brum de Itapeví. Está a 100 y pico de kilómetros de donde vos estás, dijo él. Gloria Gaynor, la conoces bien, che, gurú. Y acá vamos a poner, pasamos un refrito que es Sobreviviré, pero este no lo conoce tanto. Gloria Gaynor. Buena música desde Los Palmares. We have not the time or the right to judge each other. It's one life and there's no return and no deposit. One life. So make sure you like what's in your closet. Cuando dice el amigo Brum Gloria Gaynor, yo pongo Gloria Gaynor, pero ojilla que en internet el Gloria es mentiroso, porque te puede largar a Laura Borger. Now Esto es Gloria, Gloria, Gloria de la Lora, dicen que se dice así. Lora Brannigan, 1982, amigo Brum. Claro, es tardísimo, ¿no? Saludos al cumpa de la frontera. Se quedó sin vino el gurú. Che, gurú, ¿estás escuchando? Te manda saludos el amigo Brum de Itapeví. A ver, a revisar, porque tengo cantidad. Reviso algunos al voleo, sobre todo teniendo prioridad sobre los viejos oyentes. Eso sí lo hago. Claric, así es, me puso el último mensaje. A la 1.23 son... 1.25, ¿está escuchando? Buenísimo. Che, gurú. Gloria. Laura Brannigan. Bueno, no, pidió... ¿cómo fue que pidió usted? Ya me pedí. Pidió otro tema que no me acuerdo. Che, quiero ir a este tema. Es una cubana exiliada en Estados Unidos. Es un tema complejo, ¿eh? Estoy seguro que pregunto y hay múltiples opiniones. Pero la voz es una belleza. Se casó con un yanqui. Escúchela, amigo Bruno. Escuchá la voz, gurú. Here we are. Here we are, face to face. We forget. Es una cubana. Hold me now, don't let go. Though it hurts, and we both know the time we spend together's gonna fly. And everything you do to me is gonna feel so right. Like I could cry, 'cause there's nothing I can do to keep from loving you. No, no, no, no, no. Here we are. Heart beating strong, reaching out, breathless kiss. Never thought could feel like this. I want to stop the time from passing by. Wanna close my eyes and feel. Baby, when you're close to me, I want you more each time. There's nothing I can do to keep from loving you. Preciosa voz, ¿no? Preciosa voz. Es de una cubana exiliada en Estados Unidos. Es difícil de tener un juicio sobre artistas cubanos que van a Estados Unidos. Créanme que yo conozco testimonios de cubanos que conocí en el 89 y los tengo muy presentes. No puedo traicionar eso. Saludos al cumpa de la frontera, a vos, gurú, dice el amigo Brum. Ese cumpa de la frontera es de acá, pero está circunstancialmente en la frontera. Se quedó sin vino. Yo le dije que fuera con Gustavo Aramburu, que es un amigo que tenemos ahí en Artigas. Preciosa voz la de Gloria Estefan, ¿no? Es una cubana exiliada en Estados Unidos que hizo, fue la pareja del productor de música, no me acuerdo el nombre yo, pero yo siempre la escuchaba, tremenda música, ¿no? Y acá damos un paso al costado de la ideología. No sé, me pienso que ella fue bastante prolija, hizo música y algunas opiniones. Yo casi no la puedo condenar por nada. Preciosa voz, hermosas melodías. Claro, estaba buscando yo otros cubanos y no los estoy encontrando. Cry, 'cause there's nothing I can. trembling hearts beating strong. Estoy alargando la transmisión a la 1:36, 14 de junio de 2025, porque creo que vale la pena. Pero no encontré la los otros cubanos que tengo, por alguna razón. O sea que tengo que hacer tiempo con este cover para buscar a los cubanos. Seguí buscando, pero no lo encontré. Los cubanos que tenía, que no sé si son los exiliados. Una vuelta fui con un disco de... Ah, ese lo puedo buscar ahora. A ver si lo puedo hacer en vivo. Es bravo estas cosas, hacerlas en vivo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo el nombre, por tomar mucho vino. Fue un día y estaba en el Parlamento Uruguayo yo con un disco de este chiquilín y me dice una señora que estaba visitando el Parlamento Uruguayo, era cubana ella. Dice, yo la conozco. ¿Cómo? ¿Usted conoce al artista? Sí, dice, soy amigo de la madre, me impresionó muchísimo. Pero... el muchacho era... Pucha, esto es por tomar mucho vino, ¿no? Voy a poner una canción antes de buscar bien. Ahora son 1:45, es muy tarde. Esta es una trompetista serbia, Candida Dalfar, con Dave Stewart, que es muy guitarrista. Está muy interesante. Se llama Lily Was Here. Lily, estás aquí o algo así. Esto lo hablamos y lo reproducimos muchas veces. Es una serbia que toca la trompeta. Salado esto, ¿eh? Esto no lo va a escuchar nunca en otra radio. El guitarrista y la trompetista son excepcionales. No encontré a mi amigo John Secada, que es del montón, vio. Tengo un amigo del montón. Tengo un amigo del montón que es música comercial, pero tiene algunas canciones escuchables, vio. Que tuvo poca vida, es cubano, exiliado en Egua, y unas canciones románticas, dos o tres, tuvieron algo de éxito. Y la que escuchó recién, que usted dice que ha aparecido, es El Indión, es esta chiquilina que ya le nombré, que ahora ya se pasó y no recuerdo por la cantidad de litros de vino que tomamos. La cubana exiliada en Estados Unidos que escuchó recién con dos o tres canciones. Y como no encontré el otro cubano, me puse a buscar la que usted nombró. Empalme FM. Juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas. Une veste ne cache qu'un peu de ce qu'on voit. On ne grandit pas. On pousse un peu tout juste le temps de rêver d'un songe. Il est touché du doigt, mais on n'oublie pas. L'enfant qui reste presque nul est instinct d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. On ne change pas. On se donne le change, on croit que l'on fait des choix. Mais si tu crains là, tout près de l'apparence tremble un petit qui nous ressemble. On sait bien qu'il est là, on l'entend parfois. Sa rengaine insolente qui s'entête et qui répète. On ne me quitte pas, on n'oublie jamais. On a toujours un geste qui trahit qui l'on est. Un prince sans balai, sous la cour. Solitaire, on marche. solos en la madrugada. Hasta Sarí se fue, cerró el club y se fue sin que lo apedrearan, porque a veces lo apedrean. Solos en la madrugada. Deberíamos cerrar esta emisión que ya tuvo su parte interesante. Y porque van 59 minutos 15 segundos de la tercera parte de este 14 de junio de 2025. Pero como estamos con los franceses, amigo Brum. Esta canción se la escuché al ya fallecido, que en paz descanse. No era de mi ideología, pero ciertamente a nivel de música fue Salao, ¿no? El DJ de Azul FM. Henry Mullins. Dicho sea de paso, hay que mencionarlo porque es la colección que trajo mi amigo para arrancar la radio. Un día estaba yo en Montevideo con un viejo grabador y unos locutores de radio de Montevideo, de FM. Esto es interesante, nunca lo conté yo a esto. Estaba en Montevideo un domingo de tarde con locutores de FM de Montevideo. Yo apenas era un locutorcito del interior. Me dijo, escuchá Azul FM con Henry Mullen. Y Henry presentó esta canción, yo la tengo grabada. Un día la voy a digitalizar. Gold Village de Lumière. Comme un diamant qui se pose aux branches de mes doigts, tu brillais chaque nuit devant moi. Ville de lumière, j'ai besoin de toi. Bien pronunciado sería Ville de Lumière. Aprendido bastante los colegas. Vamos a cerrar esta emisión. No te vas a ganar amigos, dice este mensaje que llega casi tardísimo. Cerrar la cantina. Una manera extravagante de hacer radio. Con una primera parte sólida, potente, de opiniones, una segunda para curar heridas y una tercera ley, ¿no? Yo creo que hemos hecho un aporte, ¿no? Hemos hecho un aporte, sí, modestamente. On ne se connaît pas, mais je voulais vous dire merci. Si et vous saviez combien vous avez changé ma vie. Sans vraiment le savoir, vous avez fait de la magie. Moi qui ne croyais plus en moi ni en l'avenir. Et les assesseurs de l'Empalme, en demasía. Han construido la radio en toda la primera parte. Tan sencillamente, ¿no? Aportamos unas ideas. Y nos dejamos de romper las bolas con los desfiles de bosta de caballo. Familias que gobiernan tres periodos, no es normal. Créame que no es normal. Vos combats m'ont appris à encaisser les coups. Et votre persévérance à me remettre debout. Vos médailles ont redonné vie à mes rêves de gamin. Vos valeurs m'ont appris ce qu'est vraiment être un humain. Vous êtes ce second souffle qui m'a fait tourner la roue. Je remercie le destin de vous avoir mis sur ma route. Oui, c'est vous. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. Buena música desde los Palmares. On a tous un jour eu ce moment de magie. Croiser ce héros malgré. En Palme FM. Buena música desde los Palmares. Cerramos con este Aquí suma el hombre MFM la puñeta.